que todos levanten las manos otra vez. Ha llegado mi ritmo, ponte a mover. Para que todos levanten las manos otra vez. Ha llegado mi ritmo, ponte a mover. Quiero que levanten bien la mano, que levanten bien la mano en lo que quieran bailar. Quiero que levanten bien la mano, que levanten bien la mano en lo que quieran gozar. El bombazo.